alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Con Toro y Pam Pam armé la impronta, iluminando así el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo real. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar rimándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, Toro y Pan País. Hijos del brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, Toro y Pan País. Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 159. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre tengo al lado mío a la señorita Roma Pinap de la costa argentina. ¿Cómo le va? Buenas noches, Darío. ¿Todo bien? Sí, tranquila. Lo principal, mantener la tranquilidad. Con diferentes altercados, pero... Altercados. Se mantiene altercados. ¿Se puede saber qué tipo de altercados? Problemas con los servicios, la luz específicamente, temas de laburo. Bueno. ¿Viste cuando se te junta un combito lindo? Bueno. Pero nada relevante, cosas que se nada, pueden solucionar. Nada, pero lo importante es la salud. Claro. De salud andamos bien. No puedo decir nada. Sí. Bueno, mientras tengamos salud, después lo demás importa. Es como viejo chavato. Los viejos te hablan así, ¿viste? Lo importante, encima no te dicen salud, lo importante es la salud. La salud, te dicen. Ya está. Yo estaba bien de salud hasta que vi el partido de Argentina, te digo la verdad, con mi hijo. Porque los demás partidos, te digo la verdad, ¿eh? Como venimos engolosinados de salir campeón del mundo, todo gritaba los goles, le decía, gol, bien. Ahí está, nada más. Pero este se me salió la garganta. Se me casi escupo todo el hígado, todo. Sí, porque supuestamente estuvo peleado. Sí, ya faltaba poco para los penaltis. Y mi hijo estaba enloquecido, ¿viste? Y aparte, tengo que decir que estoy teniendo una nueva experiencia que no la tuve. O sea, obvio, ¿cuál? Como la voy a tener antes, ¿no? Claro. Que es ver los partidos con mi hijo, que ahora le gusta, sí, mucho el fútbol, es fanático. Y desde que miramos fútbol, ya miramos tres finales. O sea, los campeonatos, mirá, que miramos, llegamos a la final, porque miramos la final del mundo, miramos el primer torneo que él miró fue el Mundial. Llegamos a la final, lo ganamos. Después miramos, sí, la Libertadores de Boca, llegamos a la final, la perdimos. Sí. Que él se fue a la pieza a llorar, no me quiere decir, pero se fue a llorar. No, me vi. Llegó con todos los ojos llorosos después, ¿viste? Y ahora miramos la Copa América y llegamos a la, sí, final. Le dije, mirá, pegamos 3-3. O sea, tres finales ya pegamos. O sea, guarda. Es como una cábala que tiene, más o menos. Y las cábalas, sí, siempre poníamos... No. Cuando empezó el Mundial, poníamos la bandera argentina atrás. Sí. ¿Viste? Y la camiseta de Maradona que yo tengo, con el 10, más allá, ¿no? En otro lado. Y perdimos. Y el, mira, segundo partido... El segundo partido venía complicado con México, que había que ganar. Y le digo, ¿vos querés que Argentina haga un gol? Agarré la camiseta del Diego. Dije, pongo al Diego acá arriba de la bandera y hace gol Argentina. A los 5 minutos hizo gol Messi. Entonces la cábala que tenemos ahora es que ponemos la bandera argentina y la tapamos con la camiseta de Maradona. Y después nos sacamos la foto del campeón, que la subí a Facebook. En cambio, Facebook la vas a ver. Y subí la, nos sacamos la misma foto, la del Mundial 2020, sí, y esta. Claro, bueno, nos sacamos la misma. Pero ¿por qué te explicaba esto? Vos sabés que es una sensación hermosa verla con mi hijo y salir campeón. Como también puedo decir que está bien, la otra vez perdimos y él lloró todo. Pero también fue más adelante, ahora que ya pasó, digo que también fue lindo porque lo compartí con él. O sea, distinto ahora. Claro. Es distinto. Es distinto porque, viste, estoy con el pibe ahí, los dos festejamos, viste. Es lindo, es una cosa que te va. No te lo olvidas nunca, viste. Aparte, cuando Argentina. Vos sabés que a mí me gusta mucho el fútbol. Cuando Argentina salió campeón, sí, por última vez, yo tenía 11 años. Aunque me acuerdo todos los partidos. Y fue la primera vez que yo me puse a llorar como un nene ese día. ¿Y sabés cuando me puse a llorar? Cuando me llega un mensaje, un audio, un WhatsApp, de un chico que iba conmigo a la escuela, que no lo veo nunca, pero lo tengo en WhatsApp, ¿viste? Y me manda un mensaje y me pone, Darío, me pone, 36 años, loco, me pone, así como con, ¿viste? Con nostalgia. Con nostalgia, ¿viste? Porque tiene mi edad. Y ahí no me aguanté. No me aguanté. Lloraba como un nene. Es más, me dio tanta vergüenza llorar así que me tapé con la bandera para que no me vea Edith y el nene, que me veían. Pero me, sí, tapé, sí, con la bandera porque me daba vergüenza. Ahora no, en esta no lloré, esta fue más alegría. No, pero lloraba de alegría. No de tristeza, de alegría. No, se entiende, obvio. Y de emoción. Pero una emoción, también. Claro, 36 años, loco. 36 años. Bueno, la cosa es que salimos campeón, así que le mandamos un saludo a todos los demás países que participaron en esta humilde copa. Qué boludo. Pero no es para cargarlo, no es para cargarlo, es porque dicen, ahora dicen que la copa estaba arreglada para Argentina. No, loco, jueguen bien al fútbol y ganen. Ya es del Mundial igual. Sí, por eso. Siempre tienen una excusa. Cuando ganamos, estaba arreglada. Cuando perdemos, es un desastre. Pues te acuerdo, que tenemos que empatar. Así es la vida igual. La gente habla igual. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Y así son los hinchas de fútbol. Cuando está todo bien, sos el mejor. Cuando está todo mal, te putean. Le pasó a Messi. Claro. Lo han puteado a Messi. No va a ser así. ¿Qué va a ser? ¿Cómo estuvo la cosa con One Vision? Porque sé que estuviste cantando por ahí. En una radio estuviste, ¿puede, sí, ser? ¿Y no, en la radio estuve en una entrevista, pero tocamos el sábado pasado en el teatro. Ah, eso estuvo lleno, estuvo buenísimo. Así que... ¿Y qué cantaron? ¿Canciones de Queen? Muy contenta. Qué idiota, ¿no? Y sí, boludo. Todos los clásicos. No, así. De Kiss cantamos, ¿viste? Canciones de Roxette. Roxette, claro. ¿Por qué no? No, estuvo lindo, lleno. Y aparte acá se hace algo muy lindo, que la gente siempre contribuye, viste, ya sea con la difusión, con el boca en boca, viste. Eso es lindo. La gente canta los temas porque la gente... Los temas de Queen son muy tribuneros, son muy de... Sí, de que ¿sabes gente, que el otro día Fernando, el guitarrista, decía que... Sí, que Queen es una banda de estadio, decía. Una banda de masas. Igual sí, también tocamos otro tipo de temas de Queen, ¿no? Todos los clásicos están, pero a veces aprovechamos y metemos alguna joyita que no es tan conocida. Claro, igual si vos ves... Bueno, vos viste la película Bohemian Rhapsody. Sí. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando Brian May inventa We Will Rock You y dice quiero algo para que la gente participe. Y después hicieron todas canciones para que la gente participe, porque Radio Gaga participa, We Will Rock You, ¿cuál más? We Are the Champion. En todas la gente participa, en un aplauden, como en, qué sé yo, en Radio Gaga, ponele. Sí. Tiene un montón de canciones tribuneras, Queen. Y eso es lo bueno. Es una banda... Yo digo que es una banda de vivo, Queen. Claro. Porque los discos están buenos. Sí, yo le disfrutas más. Están buenísimos. Pero es una banda para verla en vivo. Lamentablemente, bueno, no están más, ¿no? Pero... Ellos sí, no está Freddy. Pero ellos salen claro, bueno, de gira con Adam Lambert. Pero se entiende lo que quise decir. Sí, entienden. Freddie Mercury era un tipo muy... muy showman. Este flaco canta muy bien. No sé si es tan showman como Freddie Mercury, pero Freddie Mercury era muy showman, entonces, viste. Son dos cosas distintas para mí. Adam Lambert tiene la técnica, canta muy bien, pero no me transmite nada a mí. Y bueno, distinto eso era con Freddie. Eso te estaba diciendo. Eso quería decir. La gente con Freddie se enloquecía. Fíjate que mucha gente. Los jóvenes porque lo conocen a Freddie Mercury, ¿por qué? Por el por eso lo conocen, por ese video, no por una canción. Y con eso ya la gente enloquecía, ¿viste? Antes de dar las redes, te voy a hacer una pregunta. ¿Viste lo que pasó con Tenacious D? ¿Qué pasó? Black? ¿No te enteraste? No. Estaban tocando y un montón de gente, ¿viste? Y era el cumpleaños del otro gordito, del que está con la guitarra. Sí. Entonces Jack Black hizo entrar como un robot, con una torta. Y Jack Black le empezó a cantar el feliz cumpleaños. Con toda la gente. Entonces le empezó a cantar feliz cumpleaños, qué sé yo. Y le dijo que pida un deseo. Y el gordito agarró y dijo... la próxima vez apúntenle mejor a Trump, dijo. No. Y Jack Black se quedó. ¿Viste? Como que se quedó duro, como que no sabía qué decir. No. Y después, claro, se armó un quilombo bárbaro, siguió el show todo, pero Jack Black al otro día pidió disculpas, dijo que suspendió el tour. Suspendió el tour y dijo que no sabe si va a seguir el grupo. O sea, porque se reenojó. Se resubicó, boludo. Claro, se enojó porque dijo que él no tiene nada que ver con la política ni con esas cosas, ¿viste? No, dijo y que aparte lo sorprendió que él no, una vida. No y aparte si dijo que no. Y dijo que no se la esperaba. Dijo, yo no sabía que iba a saltar con ese chiste, dijo. Y aparte, ¿viste? Está fomentando la violencia. O sea, claro, porque malísimo. Se cagaban todo de risa, pero bueno. No. Terrible. Es una banda, vos, ¿viste? No que está vi, vivo lo, ante mucha después gente. Después lo voy a chusmear. Y buscalo en internet, poné el nombre del grupo y ya te aparece. En YouTube. Sí, y ya está, se cagaron la carrera. Porque va a quedar como... Lo que pasa que también... Como la noticia más importante. Hay muchas chances que Trump sea presidente de nuevo. Sí, y eso Jack Black es actor. Y vos sabés que te hacen la cruz. ¿Viste? Y no, pero él se limpió un poco, ¿viste? Él se limpió. El otro quedó quemado. Así que bueno, vamos a ver. Pero te quería preguntar a ver si lo habías visto. Porque la verdad fue raro, ¿viste? Le salió mal el chiste, ¿no? Capaz que ahora dice, no, pero fue un chiste nada más, pero... Y no, pero ya está. No sé cómo la vas a arreglar, porque el otro se arregló, ¿viste? No te arreglas con nada, ya quedaste estigmatizado. Claro, hay que tener mucho cuidado con lo pero que Jack Black, al dar por terminada el tour, y por decir que no sabes qué va a pasar, si la banda va a seguir o no, ya se limpió con eso. El otro no sé si se va a limpiar. Y lo que pasa es que hay mucha gente que lo sigue, que seguramente apoya a Trump. Y vos tenés que respetar. Si no, obviamente. ¿Viste? Y aparte es una persona, te guste o no, es una persona que quisieron asesinar. Por eso, no, claro, no hay que fomentar eso, la violencia, es una locura. Claro, porque ese chiste hacerlo puertas adentro, ¿no? Con la gente en el estadio. El guitarrista de Tenacious D se llama Kyle Glass. Bueno, ahí está, Kyle, no me salía Glass el nombre del gordito, Kyle. Bueno, sí. Si querés ese chiste, hacelo. Tan entre amigos, nadie te escucha, hacelo y te caga risa. Pero no lo hagas de un estadio lleno de gente, ¿viste? Sí. No digas eso. Bueno, aparte, ahora sí. El atentado, digamos, para cerrarte, ¿no? Que tuvo Trump. Mató una persona inocente, que no tenía claro, nada que ver. Claro, un asistente muerto, dos heridos, o sea, una locura. Claro, y ese sería un balazo de la nada. Pero no, bueno, que la gente no se mide, no se mide. Hay ahora, que qué quilombo se lo mataban, ¿eh? Qué quilombo que se armaba. ¿Sabe qué? No sé qué pasaba, pero se armaba un quilombo. Una guerra civil fácil. Y no sé, Civil no tengo War idea, pero se armaba terrible quilombo. Bueno, ahora sí, vamos a las redes del programa. Dale, pueden encontrarnos en Instagram como Alto Voltaje 71, la fanpage y Facebook Alto Voltaje, y el YouTube, o sea, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, donde están todas las entrevistas que Darío le realiza a los músicos. Y por otro lado, el email es altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y recordar que todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com, iVox.com y Spotify. Y en Instagram pueden ver, cada vez que publicamos el nuevo programa, todas las demás radios y los horarios en donde se repite el programa. Bueno, vamos al primer tema y después vamos con el transcurso del programa, que va a tener los bloques de siempre. ¿A quién trajiste hoy para el bloque de las grandes mujeres de la música? A nuestra queridísima Joan Jett. A Joan Jett, bueno, tenemos bastante para hablar de ella, creo. Creo que te lo voy a dejar bastante a vos porque vos la tenés clara, ¿no? Yo soy la fanática de Joan Jett. Bueno, pero vos yo también. Conozco, no, yo conozco de ella, pero vos sabés mucho más, eso te quiero decir. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Dale. Vamos a escuchar entonces a Lorient con Fantasmas de Laya. Sabrá cuál es la señal. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y a ver, Roma, ¿qué temas tenemos hoy? Hoy tenemos la canción de The Doors, L.A. Woman. Pero, versión de Billy Idol, le digo yo. El ídolo de Billy. Sí, bueno, particularmente L.A. Woman es una canción de la banda rock psicodélico The Doors, que es, esta le da el título al álbum de 1971, L.A. Woman, se llama igual. Y en la coda de la canción, Jim Morrison repite la frase de Mr. Mojo Rising, que es un anagrama de Jim Morrison. Mira, yo eso no sabía, pensé que era un apodo, viste, que lo habían puesto. Yo no soy muy sabiondo de los Doors. Me gustan muchas canciones, pero no sé mucho de él. Sé algunas cosas, pero no todo. Pero L.A. Woman no es el último disco de los dos, por casualidad. Me parece que es el último antes que muera. O sea. Bueno, por eso te digo. Después, supuestamente se decía que él no murió. Como que el disco tiene información oculta de que él se fue en realidad, que se escapó. Una movida así pasó. Está con Elvis. Y qué sé yo. Está con Elvis en la isla, con unos cuantos más, con John Lennon, con Michael Jackson. No, pero qué sabes, capaz que el tipo se jugó, viste, nunca se sabe las historias de verdad. Una vez vos sabés que cuando vos todavía no estabas en el programa, nosotros teníamos un bloque que se llamaba Mitos del Rock and Roll, y uno de los que hicimos fue la muerte o no muerte de Jim Morrison. Mirá. De esto que estás hablando vos. Habíamos hablado sobre... de que se decía que no se había muerto, que dónde estaba, como hablan de Hitler y todas esas cosas. Bueno, Hitler igual ya podría ser que había muerto, ¿no? Supuestamente se vio a él, se lo vio en distintos lugares, pero bueno. También lo vieron a Elvis y a Michael Jackson, por eso te digo, ¿viste? Lo tenemos que volver a hacer, el de mitos del rock and roll. Bueno, tenía cosas buenas. Sí, no tuvimos muchos programas. Así que lo vamos a tener que hacer de nuevo. Y si tenemos que hacer de nuevo de Jim Morrison, total, lo hicimos en los primeros programas, fue hace tanto, lo hacemos de nuevo, para el que no lo escuchó. Y sí, para los nuevos oyentes. Más adelante creo que lo vamos a instalar de nuevo. Volviendo a la canción, L.A. Woman, te cuento, fue grabada en el local de ensayo de Doors, en Santa Mónica, West Hollywood, Los Ángeles, más o menos entre diciembre de 1970 y enero de 1971. Morrison grabó su parte vocal en el baño del estudio. Claro, está en la película eso. Y claro, improvisando por la reverberancia que tenía el lugar, ¿viste? Era natural de la habitación, entonces lo aprovecharon. Sí. Y el tema, 7 minutos 49 duran el álbum original. Sí. 7:59 en la edición del 40 aniversario. Y bueno, después para el video como que medio lo acortaron, ¿viste? Y tiene una difícil progresión de acordes vocales. Se dice que esta canción es muy difícil de cantar en vivo. No lo experimenté nunca. Ah, no tengo idea, yo no soy cantante. No me puse a ver eso, la verdad, pero... The Doors solo interpretó la canción en vivo en su penúltimo concierto en Dallas. Que bueno, vos habías preguntado, ahí fue la última vez que... quisieron esta canción en vivo. Y bueno, la costumbre de Morrison era de cantar a todo volumen, siempre la voz completa para toda la canción. Pero bueno, viste, como sabemos, el abuso del alcohol, el tabaco, le afectó mucho la voz a Morrison. Sí, ya a lo último ya le costaba, viste, hacer las canciones. Pero bueno, esto es un poquito la historia de la canción. Y la película bueno, la vamos termina... a escuchar. la película termina con la escena que él cantando con L. Woman en el baño, todo barbudo. Sí. Que parecía un tipo de 15 años más de la edad que tenía. No parecía un flaco de 27 años nada más. Parecía no, un chabón de 40. Estaba, sí, estaba en un mal momento. Bueno, por eso después pasa lo que pasa, ¿no? Y que no me acuerdo el nombre del actor, pero después de hacer de Jim Morrison, se le subieron un poquito los humos a la cabeza, sí, y todo el mundo decía que no era Jim Morrison. Que la sí, sí, estaba recreído que era Jim Morrison. Sí, estaba medio pirado. Después no sé si le pasó lo mismo con Batman, capaz que salió de noche y se creía Batman, porque también hizo Batman después. Y ¿por qué no? No sabría decirte. Andaba en el batimóvil, decía. Anduvo entre los gatos, buscando a Gatúbela. Pero bueno, sí, no nos vayamos. Ahora vamos a escuchar entonces Pero pará, pero el cover, ¿qué te pareció a vos? Ay, a mí, yo ya lo había escuchado, a mí me gustó. A mí me gusta, pero... lo que hace Billy Idol me gusta. Sí, yo no soy fanático de Billy Idol, pero sí tengo que reconocer que a Billy Idol lo escuchás y te das cuenta enseguida que es él. Tiene un estilo musical. Y esta versión, que es bastante parecida a la original, un poco más rockera, lo escuchás cantar dos palabras y decís Billy Idol enseguida. Sí. Eso es lo que tiene de bueno. Y por mí, el ¿no? color de voz, ¿viste? Es como muchos, siempre hablamos, hay muchos cantantes que vos cerrás los ojos y ya sabés quiénes son. Porque tienen claro, un color bueno, de voz particular. Exactamente. Así que es un gran cover. ¿Por qué no lo presentás y lo vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar el cover entonces por Billy Idol, L.A. Woman. Yeah! Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. Y hoy creo que nos trajo a una que es ídola de ella, creo, me parece. ¿O no, Roma? Sí, hoy tenemos a Joan Jett, nacida en septiembre de 1958. Es una cantante de rock, música, compositora, actriz y productora discográfica estadounidense. Joan Jett empezó a aprender a tocar la guitarra con solo 14 años y siempre estuvo decidida a hacerse un nombre en el mundo del rock. Ella se mudó al sur de California. La carrera musical empezó a desarrollarse cuando fundó su primera banda seria, las Runaways. Y no eran el típico grupo de rock de la época, digamos, ¿no? Estaba compuesto por Joan Jett a la guitarra y voz, Sandy West en la batería, Cherry Curry como voz principal, Jackie Foxx al bajo y Lita Ford a la guitarra. Pero bueno, el público no estaba muy contento en esas épocas, ya lo hemos hablado con el tema de la mujer en la música y en general. Pero bueno, no parecía saber qué iban a hacer con estas cinco chicas que cantaban sobre sexo, rebeldía, fiesta, joda, ¿no? A pesar de que fueron muy criticadas en Estados Unidos, The Runaways siguió produciendo más música. Publicaron su segundo álbum, Queens of Noise, que fue un álbum que fue súper escuchado en Japón. Y le brindó, digamos, al grupo 3 discos de oro. Por otro lado, unos años más tarde, en 1979, The Runaways se terminó. Joan Jett siguió su camino musical en solitario y al año siguiente, junto con el productor Kenny Laguna, fundó su propio sello discográfico, Black Heart Records. Esto logró convertir a Joan Jett en la primera artista femenina en poseer y tener el control directo de una discográfica independiente. Con el público se acercó más, digamos, a un sonido rock pop, ¿no? Con los shows y con los siguientes álbumes. Pero nunca parecieron alcanzar grandes niveles de éxito comercial. Pero desde más o menos, ella desde los 14 años sabía obviamente lo que quería y tuvo empuje, tuvo varios. Creó el álbum I Love Rock and Roll y ese sí se terminó convirtiendo en un éxito, ¿no? A principios de 1982 estuvo en el puesto número 1 en la lista de éxitos y así permaneció como durante, no sé, 7 semanas. Después, por otro lado, quería comentar este detalle importante porque Joan Jett suele llevar una guitarra Gibson Melody Maker. Es una guitarra que siempre estuvo a su lado desde los días de Runaways y tiene una única humbucker Red Rose Velvet Hammer, que esta guitarra también tiene un montón de... Bueno, le metió pegatinas, marcas, arañazos, o sea, es de la época de los punky, ¿viste? Que sí. Le pegaban de todas las guitarras. Y aparte también utiliza un modelo de guitarra eléctrica Signature Melody Maker 2011, que todo lo que reproduce lo hace, digamos, con una precisión en donde parece como si tuviera dos guitarras, el sonido, digamos, ¿no? Vos sabés que ella utiliza el sonido agresivo que tienen sus guitarras, se consigue con el lado dentado de sus púas. De aleta de tiburón. Ella tiene la púa cortada de una forma diferente. Viste que la púa generalmente viene con la punta, digamos. La puntita. No sé cómo explicarlo. Claro, bueno, ella le da otro touch. a ella se la reconoce a menudo porque ella tiene una guitarra rítmica, ¿no? Pero bueno, lo que hace es concentrar tonos agresivos a la hora de tocar. le da pulso a cualquier canción. Y bueno, ella dijo una vez que probablemente habría sido bajista si no hubiera tocado la guitarra, ¿no? Es zurda, pero toca con la mano derecha, lo cual le proporciona una mayor destreza al mover la mano izquierda por el diapasón, ¿viste? Que está bueno eso, porque hay muchos músicos no que la tenía hay bateristas. Esa. ¿Viste? Sí, un lindo detalle. Hay muchos músicos, incluso bateristas, que les pasa esto. Que sí, son eso sí, sabía. Zurdos, pero tocan con la derecha. Así que bueno, esto quería contar un poquito de Joan Jett. Hay un montón para hablar de ella, pero sí. Lo más importante es que ella fue, no sé si pionera en su banda con The Runaways. Sí, porque eran todas chicas, eso sí, el punk en su momento no era de chicas. Pero también una de las cosas más importantes es que fue la primera mujer en tener su propia discográfica, ¿no? En uh-huh. hacer sus propios CDs, sus propios discos, y no depender de ninguna disquera, digamos. ¿Vos sí, querés agregar algo? ¿Cuándo fue la alguna... primera vez que conociste a Joan Jett? No me acuerdo, chico, qué sé yo. No sé ni con qué canción. Habrá sido con I Love You Rock and Roll, supongo. Y cuando yo era, cuando yo era chico, vos ponías FM y sonaba lo que estaba de moda. Y al labio rock and roll estaba. Entonces yo, viste, sí, la escuché a Joan Jett cuando era chica. Cuando yo era chico, perdón. No, cuando ella era chica. Que era una momia el tipo. No, ella era joven, eso sí. Era muy joven. ¿Cuánto tenía ella? Si en el 80 y pico, cuando se hizo conocida, tenía 20 años, 22. Era joven ella, era muy... Rependejita, sí. Era rependeja. Sí la escuchaba por la radio, pero no sabía quién era. Sí. O sea, conocía la canción y conocía por ahí alguna otra canción que pasaban en rock and pop, pero yo no sabía quién era Joan Jett, ¿viste? Pero era muy pendejo, ¿viste? Después, bueno, después, obviamente, después la conocí con el paso de los años y no sé si hay mujer más rockera que Joan Jett. Por ahí alguna otra puede ser. O sí, igual, hay, pero bueno. No. De las conocidas, tiene mucha, digo yo, personalidad, ¿no? Una marca registrada. Y no, Lita Ford también, hay muchas. Sí, pero vos decís Joan Jett y es más fuerte que Lita Ford. O sea, ah, sí, eso sí. El nombre, sí, digo. Sí. Sí, por eso te digo. Y hoy hasta en día de hoy. En actividad con The Blackhearts, sí, sí. Sí, el otro día vi un recital bastante nuevo de ella. Y tiene una potencia, se sigue vistiendo así de cuero, viste... Sigue siendo como divina, se vestía antes. Como siempre. Y la otra vez te conté yo que había visto una nota que la bardeaban, ¿te acordás? Porque querían saber, en realidad, la mina que yo te conté una vez en un programa que hablamos de Joan Jett hace mucho, que la reportera en esa época, cuando ella tenía 18, 20 años tendría, como era media varonera ella, ¿viste? O la veían como media varonera por cómo se vestía, por la música que tocaba, sí, que era raro. Entonces la periodista la veía como un bicho raro y le preguntaba si tenía novio o si era lesbiana, esas cosas le preguntaba así de una. Y Joan Jett la trataba como que no la mandaba a la mierda, pero fue más en forma respetuosa y fina la dejaba mal parada la otra. O sea, sí la mandaba a la mierda, pero bien. Con elegancia. Con elegancia, como diciendo, ¿viste? En otras palabras, ¿qué mierda te importa, viste? Sí. No le decía qué mierda te importa o qué te importa, pero... más o menos que le estaba diciendo eso, pero bien, ¿viste? Eran otras épocas también, ¿no? Eran otras épocas y de hecho Joan Jett influyó un montón de figuras femeninas importantes también de la historia del rock. Por ejemplo, como bandas como Hole... The Donnas, Yes, Kitty, Bikini Kill, son un montón de bandas que gracias a Joan Jett, digamos, como que abrieron camino en la música también, ¿viste? Sí. Y sí, ella sí, era denominada como la reina del rock and roll, la abuela del punk, le decían algunos pibes, o la Riot Girl original, que es un movimiento, el movimiento Riot Girl, que lo inició Joan Jett. Y está muy bueno el disco de covers de ella. Hay que escucharlo. Sí, a mí me gusta. Lo pasamos una vez, me acuerdo. Pasamos una vez. Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo que pasamos Dirty Diz, Thunder Chips de AC/DC. Me encanta esa versión. Me encanta. Aparte, ella en el video está preciosa. Es un video que disfruto verlo. En ese video, a mí me gusta verlo cuando ella está con el pelo mojado y la camisa. Qué vivo. Y bueno. Claro, a mí me gusta todo. Igual siempre, viste. Pero bueno, yo no... Sensualidad en la misma. Perdón, yo... Lo que pasa es que yo tengo un problema. Y lo cuento rápido, ¿no? A mí no me gustan las chicas maquilladas. A mí me gustan al estado natural. Ah, mira. ¿No? Tengo ese problema. No es un problema, es una preferencia, quizás. Sí, no, una mina una vez casi me manda la mierda. Porque no... nos encontramos a ciegas y me quiso dar un beso. Le dije que no, si tenía los labios pintados, no. Y me mandó a la mierda y me dijo, sos un pelotudo. Y tenía razón, pero bueno, yo soy así. ¿Qué querés que haga? Razón. Bueno, ¿por qué me gusta más esa parte del video? Porque ella está con el pelo mojado y está más al natural que en las otras partes del video, que está con los pelos a lo Bon Jovi, ¿viste? Revoltijado, así como estaban antes. Ay, me encanta, mira cómo le quedan. Y bueno, y a mí uno de los gustos que tengo... Bueno, pero me gustan también las dos opciones. Bueno, pero yo, uno de los gustos que tengo sobre las mujeres, una de las cosas más me gusta es verlas con el pelo mojado. Yo veo una mina con el pelo mojado y me encanta. Gustos son gustos, ¿o no? Olvídate. Sí, sí, sí. Y para cerrar esto, un dato de color, como decimos nosotros, Joan Jett ha sido vegetariana durante más de 20 años. Ah, sí, me acuerdo. Y apoya el bienestar de los animales de granja y tiene una organización... digamos, como que apoya esa organización, Farm Sanctuary. Bueno, y de esta forma entonces vamos a escuchar. Yo seleccioné el tema I Hate Myself for Loving You, que es uno de los que más me gustan a mí particularmente. Así que vamos es un a escuchar temazo ese. A Joan Jett en el bloque de las grandes mujeres de la historia de la música. You said you'd meet me, now it's quarter to two. I know I'm hanging. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bien, y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Fly to the Angels, que es una canción poderosa de la banda norteamericana de glam Slota, lanzada el 14 de julio de 1990 como parte de su álbum Stick It to Ya. La canción fue escrita por Dana Strum y Mark Slaughter. La letra de la canción trata sobre la pérdida de un ser querido y la necesidad de dejarlo ir, inspirada por la experiencia personal de Mark Slaughter con la muerte de una amiga cercana. La canción alcanzó el puesto 19 en el Billboard Hot 100 y el 15 en el Master Rock Track. Es el sencillo más exitoso de la banda, logrando la certificación de platino. La canción es una balada que aborda el dolor de perder a un ser querido y la necesidad de dejarlo ir. Fue inspirada por la experiencia personal, como dijimos, de Mark Slaughter, el vocalista de la banda, quien perdió a una amiga cercana durante su juventud. La letra refleja los recuerdos persistentes y el amor que sigue vivo en la memoria, mientras lucha por aceptar la ausencia de su ser querido. A través de imágenes como las fotos y la sonrisa de la persona fallecida, la canción transmite un mensaje de esperanza y liberación, sugiriendo que el ser querido ha encontrado paz en un lugar más elevado. Slota es una banda de hard rock formada en Las Vegas, en Nevada, por el vocalista y guitarrista rítmico Mark Slaughter y el bajista Dana Strum. La banda se formó en el año 1988 y alcanzó popularidad en 1990 con su álbum Stick to Ya, que incluye éxitos como Up All Night y Fly to the Angels. Aunque su éxito ha disminuido en los Estados Unidos, la banda sigue activa y participa en giras junto a otras bandas de la misma época. Así que ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a la banda Slota con su balada Fly to the Angels. Shines. And I try. Yeah! Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Nico de Contractor, metal pesado de Morón, oeste de Buenos Aires. La banda estaba conformada por Hernán Cabral en batería, Rubén Cicchetti en bajo y quien les habla en guitarra y voces. Acá les presentamos dos canciones, Dam y 12 Pasos. Nos pueden seguir por Instagram, Facebook y YouTube. Abrazo. Thank you. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en alto voltaje. Lacey Gibson nació en Salisbury, Carolina del Norte, y se mudó con su familia a Chicago en 1949. Su madre le dio sus primeras lecciones de tocar la guitarra. Sus primeras influencias incluyeron Sonny Land Slim, Muddy Waters, Lefty Bates, Matt Murphy y Wayne Bennett. El primer trabajo de Gibson fue como músico de sesión, tocando principalmente la guitarra rítmica. Solo en 1963 grabó el acompañamiento de Willie Mabon, Billy the Kid, Emerson y Buddy Guy. El debut discográfico de Gibson también fue en 1963 con Cheese Record, que grabó su canción My Love Is Real con Buddy Guy en la guitarra. La pista permaneció inédita en ese momento y cuando finalmente se emitió, las impresiones iniciales atribuyeron el trabajo a Guy. Siguieron dos sencillos autoeditados y Gibson grabó su álbum debut Wishing Ring en 1971. Fue lanzado por el Saturn Records, que era en parte propiedad del músico Sun Ra, quien entonces era cuñado de Gibson. La conexión familiar continuó cuando Ra grabó una canción coescrita por Gibson, Voy a desenmascarar a Batman. En la década de 1970, Gibson también tocó junto a Willie James Lyons en el Poinciana en el West Side. En 1977, Ralph Bass produjo otro álbum para Gibson, pero no fue lanzado hasta 1996, cuando fue publicado por Delmark Records. Tocó en el álbum de 1978, Live and Burning, The Sun Seals. Alligator Records incluyó 4 pistas de Gibson en su álbum recopilatorio de 1980, Living Chicago Blues, volumen 3. Luego el álbum de Gibson, Switchy Titchy, fue lanzado en 1982 por Black Magic Records, un sello holandés. Sus apariciones después del lanzamiento se vieron limitadas por problemas de salud, pero actuó en Chicago solo o apoyando a Billy Boy Arnold y Big Time Sara. Gibson tocó en el Festival de Blues de Chicago en el 2004 y también operó en el club nocturno Anne's Love Nest de Chicago con su esposa, de quien fue nombrado. Gibson murió en un ataque al corazón en Chicago el 11 de abril del 2011 a los 74 años. Vamos a escuchar entonces a Lacey Gibson con sus 2 temas, You'd Better Be Sure y Drown in My Own Tears, en el bloque de blues. Have you took the time to think? Think the whole thing over. Are you sure you'll be happy, baby? With your new lover. It's not as easy as all of that. You better be knowing what you're doing, and that's a natural fact. You better be sure. Will you leave me alone? Laying down crying. You better go and make up your mind. Baby, baby, come on

el temazo en vivo. The Rolling Stone, Start Me Up. Never stop, never stop, never stop. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Danny King Cruel, guitarrista y líder de los Brewers. Nosotros somos de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Somos una banda de hardcore skinhead desde el 2010. A continuación le vamos a mandar dos de nuestros temas de nuestro actual EP, Música Rebelde y Escribir Nuestra Gloria, las cuales las pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Music. Somos una banda que está conformada por 4 integrantes. En la voz tenemos a nuestro amigo Roberto Panayeta. En la batería tenemos a nuestro amigo Oscar Coronado. Y en el bajo tenemos al máster Mike Azúa. Y su humilde servidor, Danny King Cruel, en la guitarra. Les mandamos un gran abrazo a toda Argentina. Muchas gracias por todo su apoyo. Saludos desde nuestro puerto, desde Tampico, Tamaulipas, México. Salud. En los grandes escenarios, añoras que esta música te dé para tragar. Mira que equivocado estás, bastardo. Aquí a nuestro lado, la cosa no es hacer. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Gloriosas. gloriosas. Segregando hipocresía y descartando la derrota, escribimos páginas gloriosas. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Canción de la banda de rock Van Halen, lanzada en 1984 como parte de su álbum 1984. A pesar de que la letra puede parecer tener un contenido sexual, David Lee Roth, el vocalista, explicó que la canción está inspirada en un coche de carreras llamado Panama Express, que vio en Las Vegas. Además, durante la canción se puede escuchar el sonido de un coche acelerando, que es el Lamborghini Miura de Eddie Van Halen. La canción es un clásico del rock de los años 80, conocida por su energía y solos de guitarra electrizantes. Esta fuente de inspiración de la canción fue un Opel Kadett Caravan de 1969. Roth vio en una carrera de Las Vegas este vehículo y era manejado por un tal llamado Panama Express. El vocalista, que hasta ese momento siempre era criticado por escribir canciones sobre fiestas y chicas, encontró en este vehículo una nueva fuente de inspiración, aunque mantuvo su estilo utilizando palabras muy sugerentes. Van Halen, por su parte, le puso a Panama su impronta, que no solo quedó registrada al momento de rasgar las cuerdas de su guitarra. En el puente de la canción, en la que Roth dice "I can barely see the road from the head coming off", apenas puedo ver el camino por el calor que sale, se escucha de fondo el motor del Lamborghini Miura S1972, propiedad del mismo guitarrista y acelerado de manera furiosa por él mismo. Así que vamos a escuchar en este bloque acústico la canción de Van Halen, Panama. Here we go, here we go. Look out! Nighttime, it's already dark. And then I can barely see the road. Maybe I can barely see the road. I can barely see the road up here. I can barely see. I can. Oh, I'm wearing sunglasses. Between my legs, ease a seat back. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del super clásico. Y el tema de hoy es Epic, que es de la banda norteamericana Faith No More, lanzada como el segundo sencillo de su tercer álbum, The Real Thing, en 1990. La canción fue un gran éxito, alcanzando el número 9 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, el número 2 en Nueva Zelanda y el número 1 en Australia durante 3 semanas. Es conocida por su mezcla de funk, rap, heavy metal y música clásica. y es considerada una de las canciones más populares de la banda. El video musical de Epic es famoso por sus imágenes surrealistas, incluyendo una escena controvertida de un pez fuera del agua. La letra escrita por el vocalista Mike Patton es enigmática y se refiere constantemente a eso, sin explicar nunca qué es. La canción ha sido interpretada como una expresión de frustración sexual. Epic generó mucha curiosidad debido a su letra enigmática y su estilo musical único. Habla de un deseo intenso por algo inalcanzable, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su significado. El video musical de Epic también es famoso por sus imágenes surrealistas, incluyendo la escena que hemos dicho antes sobre el pez fuera del agua, que generó críticas por el trato al animal. Curiosamente, la cantante islandesa Björk estuvo involucrada en la historia del pez, ya que era su mascota en ese momento. La canción se convirtió en un clásico y sigue siendo una de las más populares de Faith No More. Así que, dicho esto, vamos a escuchar la canción Epic de Faith No More acá en el Super Clásico. So sweet. Bueno, y llegamos al final de esta edición 159 de Alto Voltaje. ¿La pasaste bien? ¿Con luz? ¿Todo bien, no? Sí. Y si sí, no tuvieras luz, no estarías acá conmigo. Y no, sí, pero tenía que irme a otra casa. Y bueno, suele pasar siempre, fue esta vez, pero bueno, es como salí a ver los pajaritos. Viví, porque la verdad que, bueno, viste, vivimos conectados. Cuando hay luz, sí, vivimos haciendo así. Pero ahora como que dije, ah, mira, relajar la cabeza. Era otra cosa. Y no, hay, no hizo tanto frío estos días. Tuvo para salir afuera. No, por suerte no, acá está lindo. Igual te anunció lluvia para viernes, sábado y después vuelve el frío. Pero no el frío insoportable. Vuelve que, o sea, yo estoy con buzo ahora nada más. Y hace el programa pasado estaba con frazada y bolsa agua caliente. Vuelve el frío, pero no para... Quiere decir que no estés con buzo, porque tenemos una mini primavera en estos días. Está lindo, eso se sí. va. Eso se va, quiero sí. decir. Igual ya empieza agosto. En agosto ya se acaba la joda. Ya no es tan jodido. No sé. Acá le dicen. Acá ya, vos estás esperando que vengan los 48 grados. De... Empieza de nuevo la discusión esta. Vos estás esperando que lleguen los 48 años que transpiremos como locos. Acá en Santa Clara, acá en Santa Clara te dicen que tenés como 10 meses de penuria y 2 de alegría, ¿viste? Pero en realidad bueno. El calor acá es final de diciembre, enero, febrero sí. Y después ya. Marzo igual tiene primera, días. Primera quincena de febrero. Después ya se acaba la joda. Y bueno, sí, y en todos lados, más o menos así, salvo que venga una ola de calor. Yo sabía que hacía mi anterior trabajo, en el que estuve 10 años, yo me sacaba vacaciones en enero, y nunca en febrero, porque enero es más caluroso y más largo, ¿viste? Febrero termina más rápido. Y, sí. Y hacía horas extras, pero no las cobraba, las compensaba. Entonces yo tenía 15 días de vacaciones y compensaba 15 días, entonces me sacaba... Cuando me tocaban las vacaciones decía, compenso las otras 2 semanas. Entonces no parecían todo enero. Porque si no era insoportable laburar, ¿viste? En un trabajo donde hace más que... No podés trabajar en pantalón corto, tenés que estar con ropa de trabajo, botines de seguridad. No, te morís, claro. Y te comían las pulgas. Te morfaban las pulgas. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Agarrar las medias y ponerte el pantalón de trabajo adentro de las medias. Porque si no, los tobillos, ¿sabes cómo te quedaban? Ay, Dios mío. No son pulgas de los perros, son otra clase de pulgas. No sé cómo tenía las piernas yo, así imagínate, te picaban igual. Sí. Insoportable. ¿Será por eso capaz que odio el verano? Capaz que por eso. Capaz que esté traumado por lo que me estás diciendo. Y también me mandaron mini trauma quedó ahí. Pará, nos mandaron a cortar el pasto en pleno sol. Los pastos más, yo mido 1.84, me pasaban como 30 centímetros. Era todo como una manzana con machete al rayo del sol. No, ¿sabes lo que era? Lo llego a hacer ahora y todavía estoy desmayado. Era más joven. Y sí, bueno, ahí tenés, sufriste años. Muchas. Sufriste cosas en verano. Entonces. Sí, no me gusta. Pero bueno, qué sé yo. Lo único que me gusta en verano es que las chicas están más lindas, más sueltas de ropa, ¿viste? No están tan tapadas. ¿Qué entonces, comentario? Porque podés deleitar. Mira, tenés que ese comentario. No, comentario pajero no es, porque yo me deleito. Yo me deleito, yo no me zarpo. Nunca le dije nada en la calle a una chica. Vas a quedar como el de Tinacius D. No, porque yo nunca le dije nada a una chica en la calle. Yo nunca me pasé. Nunca le dije, qué linda que sos, nada. Nunca les dije nada. Yo miro, mira qué linda. Por dentro lo digo. Tampoco estoy mirando como un baboso, ¿no? Nunca fui un desubicado. Nunca. Le podés preguntar a cualquiera de mis amigos y te va a decir que no, que yo nunca le dije nada a nadie. Después tuve amigos que le decían cualquier cosa a las mujeres que pasaban. Sí, siempre algún desubicado. Éramos pendejos también, pero yo ni de pendejo, yo nunca me zarpé. Yo soy muy caballero. Y eso te lo puede decir cualquiera que me conoce. ¿En serio? ¿Vos estás en mi casa? Pero yo tenía... Justificándote, ya no te pregunté. Yo tenía una amiga que se me cagaba risa. Cuando entrábamos a la casa de ella, porque íbamos a pelotudear con el hermano, todo, y yo por ahí me daba cuenta que ella estaba atrás mío, y yo me frenaba para que ella pase, y me decía, cállese, ¿por qué no entra? Y yo le decía, primero las damas, le decía. Y yo tenía 17, 18 años. Siempre fui muy... Igual que en el auto, si no se subía ella, yo no me subía. Está bien, igual yo te jodo, qué sé yo. No, no, pero yo te digo que siempre fui muy, muy caballero en ese sentido. Hay que ser así con las chicas. Yo le enseño a mi hijo, tenés que ser caballero. Y no? Sí. Y la enseñanza parte de casa, claro. ¿Y qué le vas a decir? Dale, llego a entrar. No, viste. No. Y viste cómo son los pibes ahora, qué sé yo. No, pero si me hacen que bueno, son un poquito más educados, ¿eh? En ese sentido. No, no sé, el mío sí, porque si no lo mato. El mío está amenazado desde que es chiquito con todo. Con las drogas, con todo está amenazado. Con que tiene que tratar bien a las mujeres. Yo me entero que tratás mal a una mujer y te cago a piña. Cosas por el estilo, que no lo voy a cagar a piña, pero es una forma de decir, ¿no? Sí, entiendo. Entonces él es respetuoso con los mayores, con todo, porque si no lo mato. Lo mato es una forma de decir también, ¿no? Se entiende. Sí, me aclaraba todo, ¿viste? No, y pero ahora con la... Siempre hay alguien que puede estamos pensar en que un programa estás radio, literal. ¿Viste? Estamos claro. En un programa radio y ahora decís una cosa y todos se lo toman literalmente, ¿viste? O se lo toman para mal o para hacer quilombo y no es así, ¿viste? Es lo que hablábamos al principio, hay que medir las palabras, hay que... Claro, hay que igual medir igual hay cosas todo, y cosas, ¿no? Lo que hablamos sí, no, al principio obviamente. Es una cosa y esto es otra, pero bueno... Por eso nosotros no vamos a hablar, por ejemplo, para ir terminando, con este tema no vamos a hablar nunca más te voy a dejar hablar mal de mi amigo Juan el Cordobés. Porque vos le das con un caño y lo tratas mal. Y qué mentiroso y Juan ya, lo sabe. A mí esto ya sabe me está cansando. Mentiroso. Me está cansando y vos sabés que yo doy la vida por él y soy capaz de cualquier cosa. Por él mato. Así que si sigue pasando esto, lamentablemente te tendré que despedir del programa. O bueno. Censurarte. Una como, de y bueno, cosas. Censurarme es más fácil. ¿Viste? Así que yo le mando un saludo a mi amigo Juan. Yo también le mando un saludo. Él sabe pese a la, bien pese a la cara que la tiene, le mando, pese a esa cara, le mando un saludo. Bueno, basta. Bueno, de pavadas. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Nos vamos con Poison, Nothing But a Good Time. Poison. Bueno, algún día van a estar en el programa los muchachos de Poison. Como digo, toda la semana, mi nombre es Darío Bardet. ¿Van a venir personalmente? Sí, van a venir acá. Van a hacer un acústico acá en la Baticueva. Bueno. Okay. Ya hablé con... mi nombre es Darío Bardet y como siempre al lado mío está la bicampeona de América y campeona del mundo, Roma, Pinap. Bueno, así muchas que gracias. Nos vemos, nos vemos la semana próxima. Que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chao. We'll be right back. Don't get mad at me.